Mira lo pibe que levanten la mano. Mira lo pibe que levanten la mano. Yo quiero ver a la puta que levanten la mano. Mira la puta que levanten la mano. Acércate mami, te voy a enseñar. Si tú quieres saber lo que es bailar, acércate mami, te voy a enseñar. Ven mami, mami, yo te invito a bailar. Ven mami, mami, yo te invito a bailar. Este cuñetón para hacerte gozar. Para hacerte bajar, bajar cuñetón. Para hacerte gozar, gozar cuñetón. Para hacerte bajar, bajar cuñetón. Para hacerte gozar, gozar cuñetón. Para hacerte bajar. Acércate mami, te voy a enseñar. Si tú quieres saber lo que es bailar, acércate mami, te voy a enseñar. Ven mami, mami, yo te invito a bailar. Ven mami, mami, yo te invito a bailar. Este cuñetón para hacerte gozar. Para hacerte bajar, bajar cuñetón. Para hacerte gozar, gozar cuñetón. Para hacerte bajar, bajar cuñetón. Para hacerte gozar, gozar cuñetón. Para hacerte bajar. Bailar, ven mami, mami, yo te invito a bailar. Este cuñetón para hacerte gozar.